Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Me decían hace algunas fechas atrás que por qué ponía este tipo de música. ¿Por qué crees que pongo este tipo de música, Inés? ¿Por qué crees? No sé, porque es una música bella, agradable y sobre todo para crear un ambiente, ¿no? Suave, ¿no? Suave, ¿sabes? Dulce. No, lo que pasa es que el ritmo nuestro de la mañana, amigos oyentes, que nos sentamos a las 10 aquí en el locutorio, y nos movemos de aquí porque va viniendo, entrando gente, como que parece que cogiéramos, no sé, un estrés, ¿no? Esto nos tranquiliza, esta música. Y esto nos relaja, ¿eh? Por eso lo pongo. Yo quiero responder a la inquietud de mi amigo, que me decía, oye, ¿por qué no pongas esa música, hombre, que nos duerme? Pues sí, de alguna forma necesitamos reflexionar, ¿eh? Y por eso ponemos la música, ¿sí? Hay un barrio que en varias ocasiones en este programa, que tal como estamos, hemos hablado con sus representantes. Y son amigos y amigas que son muy luchadores, muy luchadores. Y recuerdo una pancarta grande que había en el colegio Rey Heredia, que llamaba muchísimo la atención. ¿Qué ponía, Rafa? Ponía que el silo tenía que quedarse en Santa Cruz y que el silo era para Santa Cruz. Era Santa Cruz. Era. Sí, era, ¿eh? Era. En pasado. Ya no lo va a ser, ¿no? En pasado. No, dado que a pesar de esa lucha, que a nosotros nos gustó hablar con ellos porque, contagiaban entusiasmo y tenía la esperanza de que eso no ocurriera, y sin embargo pasó. Pasó. El pueblo se ha quedado sin ese lugar, porque ha sido obtenido por una organización, un propietario, un particular. Sí. Y Santa Cruz lo conoce muy bien, Inés. Sí, es un claro barrio bonito, sí. ¿No? Es un barrio, yo trabajo allí y la gente es buena gente y trabajo de una forma muy muy muy agradable. ¿Eh? Y una pena que el silo fuera vendido al mejor postor, ¿no? Sí, en ese caso, una pena. Pero bueno, hay otras luchas y hay otros movimientos. Y siguen luchando porque nos llama la atención, están defendiendo. Hay un lugar ahí que es fantástico, yo no lo he visitado aún, pero hay un elemento que puede llamar la atención culturalmente y de hecho tendría que hacerlo, y turísticamente también, o sea, tendría muchas motivaciones, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿De qué hablamos? Estamos hablando, sin duda alguna, del yacimiento arqueológico de Ategua, el cual, bueno, pues no entendemos cómo está ahí cerrado a las visitas, cerrado al público, y entendemos que tanto para la barriada de Córdoba como para Córdoba capital, como incluso para la comarca, sería un potente motor para... Habría creación de empleo. Sí, claro, por supuesto. Uh-huh. No, estamos con Rafa López y Salvador Carmona. Y Salvador Carmona, que también nos acompaña y que vamos a hablar también de la actividad que Salvador Carmona organiza. Pero en todo caso, quedando un poquito con Ategua, si me perdona, Salvador. Sí. ¿Por qué no se hace caso? ¿Por qué no se pone interés en esto? ¿A qué lo atribuyes tú? Ategua es uno de los mayores yacimientos arqueológicos que se conocen, y Ategua es muy grande. ¿Mayores, o sea, lo hacemos con mayúscula? Mayores con mayúscula, desde la primera hasta la última letra. Uh-huh. Y Ategua, bueno, pues necesita una inversión muy grande, pero está demasiado apartado de Córdoba. Bueno, no sé si nuestros oyentes lo saben, Santa Cruz es la barriada periférica de Córdoba que más alejada está. Estamos a unos 21 kilómetros. Entonces cualquiera ve a Santa Cruz como un pueblecito. Santa Cruz es un barrio de Córdoba. Pero bueno, Rafa, sí. Medina Zahara también está a unos cuantos kilómetros de lo que es el núcleo urbano, ¿no? De la ciudad. y bueno, pues ahora es patrimonio de la humanidad. Yo creo que quizás, y de hecho ha habido también hace poco un expolio, ¿no? Bueno, hace poco, habrá unos meses. Sí, los expolios no han parado. Los van con maquinitas, con detectores de metal, y aquellos expolian cada dos por tres. ¿Y eso qué lo hace? Eso lo hacen, pues, gente que se dedica a vender piezas arqueológicas en el mercado negro. ¿Y ninguna autoridad repara en ello? Bueno, que nosotros cuando lo vemos, pues denunciamos el hecho, pero claro, es muy difícil controlar. Una vez que eso entra al mercado negro, es muy difícil de controlarlo. O sea, le están quitando a Tegua su riqueza. Su riqueza, nuestra riqueza. Ahora, nuestra riqueza, de Exacto. Los cordobeses, claro. Sí, es un barrio de Córdoba. Sin poner ningún remedio, además. Uh-huh. Comentabas tú el tema de Medina Zahara. Medina Zahara lo que tiene es que está muy bien conectada a Córdoba. Pero Santa Cruz no está conectada a Córdoba. Santa Cruz está, además de los kilómetros que tenemos de distancia, no tenemos transporte público. Es la única barriada de Córdoba a la que no llega transporte público. Para ir a Santa Cruz te tienes que ir en tu coche. Sí, o en el autobús. O en el autobús de línea. De línea que en es el provincial. En el provincial, no en el local, claro. Evidentemente. Exacto. Pero siendo de un barrio de Córdoba, quien corresponda, autoridad que corresponda, no puede, o debería, o no quiere, no sé, poner una solución a este grave problema. Claro, el problema, y a lo que ellos atañen, el que no pueden ponerle soluciones, que dicen que somos muy poquitos y que no es rentable ponerle solución a esto. Pero claro, sabemos de sobra que los servicios... ¿Eso dicen? Sí, somos muy poquitos y no es rentable poner un autobús, una línea de bus en Córdoba, a Santa Cruz, de Córdoba a Santa Cruz. Bueno, les costaría el dinero, pero bueno, un servicio público no debe de ser rentable. No debe ser rentable nunca. Exacto. Nunca debe de ser rentable, claro, más exacto. Un transporte público. Es un servicio. Si estuviera la autovía ya realizada, la autovía Badajoz-Granada, facilitaría el acceso a Tegua y a la barriada de Santa Cruz. Me refiero al acceso como monumento, ¿no? Facilitaría que la Junta interviniera en ese espacio. Bueno, la autovía, que eso permite, bueno. No lo hemos llegado a plantear así. Lo que sí pensamos es que la autovía lo que haría sería desplazar aún más a Santa Cruz. Santa Cruz tiene muy poquita industria, pero sí tiene cuatro bares de carretera, que hay mucha gente viviendo de esos cuatro bares de industria carretera. Industria agraria. Claro, pero ahora cuando tú cojas la autovía y la eches por fuera de Santa Cruz y Santa Cruz no llegue a ser ni área de servicio, pues no va a parar nadie en Santa Cruz. Yo personalmente creo que la autovía no nos va a beneficiar. O va a separar más, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Y los vecinos en este caso están reclamando a alguna institución el hecho de que si ponen la autovía tendrían que poner una salida o tendría que haber algo que motivara que la gente fuera hasta Santa Cruz? La verdad es que, bueno, ya te digo, como el tema de la autovía está ahí todavía muy en el aire, pues todavía no nos lo hemos planteado nosotros. Pero a Tegua sería una buena razón, ¿no? Bueno, a Tegua podía ser una buena razón, por supuesto. Está la clave, ¿no? Sí. Claro. Sí, claro. Pues bueno, esperemos que con el tiempo se vaya luchando en ese sentido y busquemos que a Tegua, como un yacimiento tan importante, se le dé esa proyección que necesita. Porque es parte de la historia de Córdoba. Exacto. Eso exacto. Siempre parece que la historia de Córdoba, la memoria del pueblo, la memoria de sus raíces, como que sí. no importara mucho, ¿no? Es verdad. Ategua tiene aproximadamente data unos 4.500 años de historia en distintos asentamientos. Fíjate. Hay toda una historia por descubrir ahí debajo de esas piedras. Bueno, afortunadamente la Asociación Ategua y otros colectivos hacéis muchas actividades para que la gente conozca Ategua y vaya a Ategua. En este caso es la segunda media maratón de mountain bike y Batalla de Ategua, Santa Cruz, que se va a celebrar el 16 de septiembre. Contarnos cómo Salvador, ¿cuentas con eso? Sí. Bueno, En este caso, agradecer la invitación a Paradigma Radio. Y bueno, yo vengo a contar lo que es la segunda media maratón, BTT Batalla de Ategua, que en concreto es una prueba competitiva de bicicleta montaña enmarcada dentro del circuito Diputación XCM Series, cuyos promotores son Diputación de Córdoba y Federación Andaluza de Ciclismo. Y tenemos la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y del Instituto Municipal de Deportes INDECO. De hecho, en concreto, bueno, ha sido una apuesta clara de Antonio Rojas porque tuviéramos un evento deportivo de nivel. Y entonces, bueno, agradecer desde el Club Deportivo Ciclista Tegua este detalle que ha tenido con la barriada. Y bueno, en concreto, este año hemos contado con la colaboración, cuando se presentó también el proyecto a la Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, hemos contado con la colaboración de Consejería de Cultura y de Consejería de Turismo y Deporte. Vale. Bueno, se ha realizado un spot precioso. Yo te he visto. Maravilloso. Porque el objetivo real de la prueba es algo tan bonito como es fusionar cultura y deporte. Entonces, pues bueno, el entorno, el enclave es algo maravilloso. La prueba se desarrolla en los aledaños del yacimiento arqueológico de Ategua y bueno, se conjuga una serie de factores, unos ingredientes que nos van a hacer que el domingo 16 de septiembre, para todos los cordobeses, para corredores de provincia, ya el otro día lo comentaba también, he repasado inscripciones, tenemos participantes que vienen de Almería, de Huelva, de Jaén, de Sevilla. ¿Tienen que ser personas que pertenezcan a alguna asociación? No, es una prueba competitiva que se puede apuntar. De hecho, lo que es las características técnicas de la prueba es muy suave. Son 42 kilómetros con 800 metros de nivel acumulado, que cualquier persona que no, las inscripciones son para federados, libre, para no federados, inscripción totalmente libre. Y de hecho, lo que se preocupa muchas veces la gente, decir, bueno, yo podré llegar a realizar la prueba y tal, la prueba es muy suave y está diseñada para que cualquier ciclista que coge la bicicleta de fin de semana en fin de semana pueda realizar la prueba. ¿Será el próximo domingo 16? Domingo 16 de septiembre. Fíjate que los corredores ya, recogida de dorsales, entre 8:30 y 9:30 de la mañana, y la salida de la prueba será a las 10. A las 10 de la mañana. Hasta este jueves a las 3 de la tarde tenemos abiertas las inscripciones en carrera. Repetimos, hasta el jueves a las 3 de la tarde, a través de la web CórdobaXCMSeries.com. Tenía que lo repetir despacito. CórdobaXCMSeries.com. Incluso si hay algún retrasado, el mismo día de la prueba puede llegar a inscribirse. ¿Qué precio tiene la inscripción? El precio precisamente son 12 euros para federados y 22 euros para no federados, para que puedan cubrir, lógicamente, el seguro deportivo sobre ese día, para que estén totalmente asegurados ante cualquier tipo de accidente. Con todas las medidas que corresponden a la legalidad, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Por supuesto. Es un evento deportivo que lleva una serie de seguros correspondientes para que ningún participante tenga cualquier problema y la prueba se desarrolle felizmente, que es como queremos. Muy bien, pues está. ¿Verdad? Buena invitación, ¿eh? Sí, la prueba se va a desarrollar en un entorno espectacular, entre olivos, con el río de por medio, el río Guadiato, Guadajoz, que también pasa por Castro del Río. Efectivamente. Y en un entorno maravilloso. Yo he visto el vídeo, que lo vamos a promocionar nosotros también, desde nuestra web. Sí. Ya nos lo pasáis, porque es espectacular. La verdad es que, bueno, pues remarcar que fusionar cultura y deporte, remarcar que la cultura y deporte está en Santa Cruz, que el evento se desarrolla porque gracias también a todos los vecinos, toda la barriada se vuelca de manera voluntaria en apoyar el evento, y agradecer a todos los medios de comunicación que os estáis interesando, agradecer a las empresas privadas que han apostado por el evento, agradecer a todas las instituciones que se han volcado con el mismo. Y de alguna manera invitar a todos los cordobeses, porque de hecho, por remarcar el carácter cultural, tenemos hasta una banda de romanos, la Centuria Romana de Espejo, que va a ir a tocarnos en el corte de cinta ese día para Queremos asociar Batalla de Ategua, Santa Cruz, la cultura y deporte, y darle visibilidad a ese yacimiento arqueológico de Ategua, que es lo que nos interesa. Una invitación muy atractiva. ¿Algo más que agregar, Rafa? Bueno, sí, agradeceros la visita a Paradigma Radio por estar aquí con vosotros en este ratito de esta mañana tan agradable, y agradecer eso, que podamos estar aquí, que podamos seguir hablando de Ategua, seguir hablando de Santa Cruz, que estamos ahí, que estamos en la lucha y que no vamos, que no sabes, vamos a hacer. Tú sabes que este programa siempre está abierto, ¿eh?, para vosotros. Gracias, Ale. Sí, hombre, sí, sí, sí. Amigos oyentes, continuamos, que la mañana se nos va escapando y se nos van los minutos volando, volando. No de Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, Lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar.